cómprese algo, nuestra vieja y tradicional sección, para aquellos que sobrándoles el dinero no saben en qué gastárselo. Está muy bien. Entonces aquí les damos algunas ideas para que incurran en gasto, ¿no? Por ejemplo, aquí, mirá, hay de todo, ¿eh? Ajá. Sahumerios de la India, para empezar con algo liviano. Sí. Ventas por mayor y menor, dice. Sí. Y dice, elimine las malas influencias con sahumerios de la India. ¿Qué puede costar un sahumerio de la India? Y en la India muy poco, ahora acá puede salir un poco acá más caro. Acá debe ser carísimo, porque si todas las malas influencias, como por ejemplo amistades, padres, sí, mentores ideológicos, todo eso, se eliminan con los sahumerios, debe ser carísimo. ¿Cómo comprueba que vienen de India? ¿Cómo no, se da cuenta que un sahumerio es de y India? Y si tiene 25 vocales por palabra, es de la India. ¿El sahumerio? Sí, el nombre del sahumerio, creo que dice. No, no, no tiene. Los nombres de la India son parecidos a los de Italia. Algunos en la hay, ¿no? Pero tiene muchas. No, mucho italiano. Parvati, la diosa Parvati. Es una italianada. Sí, la Parvati sí. Bueno, no me gustaron los sahumerios de la India. En cambio, este, reduzca su cintura al instante. ¿Cómo? Con una faja, dice acá. Una garlopa. Fajas esbelt. Fajas esbelt. Esbelt. Pero sí, usted anda fajado. La faja no es una solución porque la faja redistribuye la grasa. No, para mí no. Ahora, si usted le dice a una mujer, te voy a fajar. No, ella, en ese caso, ya vamos para otro lado. No. Faja en el sentido le aprieta. Cinturete, de... Tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Buenas tardes. No, en algún caso es un corset, pero... Pues eso, corset. Esa es la palabra que buscaba. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseaba? Un corset. Un corset. Uh-huh. Bueno, como para mí. Pero mire... ¿Como para usted, señora? Si yo soy la esposa de él. Sí. Ah, bueno. ¿Qué le va a hacer? Córrase que me está tapando la visión. Dos corsets. Bueno, ¿lo quiere bien apretado o sí, una onda así? Y mire... Para sport. Nosotros vamos a cumplir 25 años de matrimonio. Uh-huh. Y ella se quiere volver a poner el vestido de novia. Claro. Que ahora me entra en un dedo. Entonces estamos viendo de qué manera hace. Mire, estas fajas son muy buenas. Ajá. Sí, porque tienen... ya no es como antes que usted tenía que tirar de los piolines. Ah, sí. Esto tienen, mire acá, es una forma de cerrado automático. ¿Y pero cómo electrónico. Es eso? ¿Electrónico? Electrónico, o sea que va apretando con un dispositivo, pero es implacable. Pero... Implacable. Lo bueno que tiene el manual es que usted, ella puede gritar y le dice, pará, ¿cómo es su nombre? Alberto. Pará, Alberto, y usted para. Pero si usted hace funcionar el dispositivo electrónico, no se detiene. Pero si... Y puede haber quebradura de costillas. Sí, oh. ¿Vos tenés costillas, mi amor? Sí, sí, creo. Puede haber incluso estallido de vísceras. Ah, pero esto aprieta... Ah, sí, una señora vino a... No es para asustarla, ¿cómo es su nombre? Rosa. No es para asustar a su mujer, Ernesto. Alberto. Pero acá vino una señora, todo estaba muy bien. Ay, dice, ajústemelo un poco más, me dice. Sí, porque uno se empieza a enviciar, ¿no? Se ve más claro, delgado. Indolfo. ¿Usted es Indolfo? Me llamo Indolfo. ajústemelo un poco más. Muy bien. Y dice, señora, mire que, ¿eh? No, yo ajústemelo. Cachito. Ay, dice, ajústemelo otro poco. Uy, me dice, ya con un hilo de voz la mujer, porque tenía que tomar aire. Y más, y por ahí sentimos una explosión. Ay, no, pero ya me da miedo. ¡Bum! No solo que la sentimos, sino que se miró ella. ¿Y qué se miró? ¿Con qué se miró si explotó? No explotó ella, una explosión interna, señor. ¡Ah! Le explotó adentro. Mirá si va a explotar una mujer, está loco. Pero sí. ¿Qué cree que es un programa de chistes este? Al ser comprimidos, órganos tales como el hígado, el vaso, etcétera, y sí, otros destacados, el intestino grueso y delgado. Ajá, el duodeno, todo el duodeno, Entonces, explotaron. Entonces implotó la señora, le implotó adentro. Reventaron, sí. ¿Y qué? ¿Se quedó sin órganos adentro? ¿Le quedó? No se sabía dónde empezaba un órgano, dónde terminaba el otro. Ay, pero a mí me aterroriza. Claro, me dice por ahí, lo último que dijo, dice, no sé si estoy respirando o digiriendo. Eso ya lo decía antes también. Sí. ¿Pero murió? No sé, nosotros la sacamos para afuera y cerramos. Bueno, Rosa, me parece que si queremos rememorar aquella noche inolvidable de nuestro casamiento. Qué lindo, estabas tan lindo. Bueno, así que no. Entonces fajas tampoco compremos. Ay, pero yo quería. Aquí, fabricante de ropa jean tampoco. Vamos a gastarnos. Mira, ay, aquí me gustó, esto me gustó. Unión de parejas. Ajá. Unión de parejas. Pero de parejas que ya no están juntos. Porque que ya no están juntos. Ustedes ya se habían exparejas. Ido. Ahora sí. Somos de nuevo el programa. Unión de parejas, dice acá. Amores indestructibles. Ah, no, entonces no. De ahí no voy, ni loco. Retornos inmediatos. De todas maneras, usted dice yo ahí no voy ni loco. Pero ¿qué pasa si su pareja va? Y sonaste. Después te roban la voluntad y tenés que ir. No, pero no es que... a mí me gusta la unión, pero no que sea indestructible. Justamente lo que me gusta de los amores, que son destructibles. Claro, pero si una cuando es un amor de acero, años pasan los días, la semana, armado. Pero si una de las partes construye un amor indestructible... ¿Sonaste? Este amor es indestructible. Claro, claro. Salvo que vaya otra bruja... Que destruya, y ahí hay un entrevero. Pero entonces, ¿no? Hay gente que está en 5 o 6 brujas contra 4, cosas así. Amarres, se dice aquí, no claro. Amores. No, amarres. Amarres sí. Indestructibles. ¿Cómo? Para barcos. Para barcos, no tiene nada que ver. Está bien que la que me gusta es un poco robusta, pero no es el Conte Bianca. Acá hay una palabra que no entiendo. A ver, díganos. Dice endulzamientos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es el profesor Luján? Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Vine porque vi el cartel en la puerta. Sí. Endulzamiento, vine con mi hermano. Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Tanto él como yo hemos sido abandonados por nuestras respectivas novias. Sí. En la tarde. Dijo, somos amargos, no dijo. Bueno, aquí hacemos... ¿Usted viene por el endulzamiento o por...? No, yo ahí vi amarres, me gustó. Sí, amarres es para sujetar a la... Claro, y la otra, retorno inmediato también me gustó. Endulzamiento todavía no sé si me gusta porque ¿qué es? Que me dan el dulce, después se va la mina. Endulzamiento es es para lograr un acercamiento así como superficial. No, no creemos. Pero... No queremos, nosotros somos personas... ¿Le parece que somos superficiales? No, yo no ¿Qué? Lo dije. ¿Por qué no se toma? Pero erótico, no me dejó terminar la frase. Peor, sí, erótico, ¿qué me dijo? ¿En qué? Sí, ahora entendí el final de la frase, pero no me acuerdo el principio. O sea, usted dice algo... Que era superficial, pero erótico. ¿Y qué es algo qué superficial? ¿Qué es un erotismo superficial? No me haga... No, erotismo superficial. No, claro, porque... Sino que el endulzamiento, la relación que establece, es una relación así... ¿Y por qué se llama endulzamiento? No. No sé, en verdad no sé muy bien qué quiere decir, no sé, pero me imagino... Pero si usted es el profesor... Si usted pone la puerta, panqueque... Yo entro y le pido uno de dulce leche, pero me pone endulzamiento, después yo entro y usted no sabe ni lo que es. Está loco, discúlpeme, por pero... más mentalista que sea. La verdad que, no sé, eso me lo tradujo, porque todo esto lo aprendí en la China. Ajá. Y la traducción daba como endulzamiento, quizás no claro. Sea muy exacto. ¿Quién se lo tradujo? ¿El japonés de enfrente? Sí, señor. El de la tintorería, sí, a mí sí. Me tradujo también. Pero ¿los japoneses traducen chino? ¿Cómo y? Si está escrito en chino, lo tienen que traducir. Bueno, sí, pero... Al japonés. Pero de ahí al español. No, al español dice tradúzcaselo usted, me dijo. Y bueno, no, señor. Bueno, no importa. Pero usted, ¿a quién quiere atraer? Queremos endulzarnos. Nosotros fuimos abandonados por dos mujeres y queremos que regresen inmediatamente. Si es posible, antes de esta noche. Bueno, pero... Porque estamos solos, no tenemos nada para hacer... Y estamos un poco desesperados. ¿Y por qué se produjo la ruptura? ¿Se produjo hace poco? ¿Están solos? Sí. ¿Cuándo fue? ¿En el 2001? 2001, sí. Sí, 10 años se van a cumplir. En el tiempo de la plata dulce. Sí. Se van a cumplir 10 años dentro de un mes. Ah, bueno, pero ¿y qué datos tienen de ella? ¿Dónde fue? ¿Cómo qué datos tenemos de ella? Nos amaban. Bueno, sí, pero es... Muy... Un día, sin decir nada, incluso, no me acuerdo si dijeron o no dijeron, igual que importa que te diga. No dijeron nada. Dijeron ya vuelvo, ¿te acuerdas? Sí. No, uno. A mí la, ¿qué dijo la tuya te dijo ya vuelvo? A mí sí. La mía no me dijo nada. ¿Pero cómo nada? ¿Desapareció un día y no estaba más? A mí no me dijo nada, no. ¿Y no lo llamó? ¿En 10 años o sí, nunca? Sí, me dijo. ¿Qué te dijo? Ahora que me acuerdo, porque hace son 10 años, y me, sí. Dijo, me dijo... No me acuerdo ahora lo que me dijo, pero onda, no te quiero más. Ah, bueno, onda, pero... me das asco ahora que me acuerdo. Claro, y le dijo, y le dijo a mi mujer, le dijo, ¿me acompaña? Ya vuelvo, me dijo, así fue. No, a mí me lo dejó dicho por una vecina, ahora que me acuerdo. Sí, claro, se borra. Vino la recuerdo de, la de al lado, dice, vino recién su novia, dice, medio así, ¿no? Sí. Y se me dejó dicho que usted le da asco, dice, y que no va a volver más. Pero qué horror, dice, se lo dijo. Bueno, le digo muchas gracias. No, dice, no es nada. Sí. Pero no es nada, la relación ya no es nada. No, no, es muy difícil hacer volver. No es nada, le dije a la vecina. Sí, señor, me pero... ella me dijo. Señor, no, 20 años no es nada. 10... No, pero 10 años. Sí. Al señor, no sé usted, pero al señor le dijo que... Discúlpeme que se lo repita, pero que usted le daba asco. Sí, a mí me dijo, sí. Y después vino, yo me olvidé de decirte, pues, pasó y me dijo la vecina. Se dio vuelta y me dice, dice, la hermana me dijo que su hermano también le da asco. ¿Eso es por mí? Sí. Yo no te quise decir para no herirte. Pero no me dijo. Y le digo a la vecina, digo, bueno, gracias. No, me dice, no es nada. Bueno, y se cumple en un mes 10 años. Bueno, le digo... Queremos que vuelvan hoy. Es un trabajo muy difícil porque... ¿Por para eso venimos, señor. Si fuera fácil, lo haríamos solo. Claro, lo haríamos nosotros. Mujeres fáciles, no digo que tengamos, pero... Pero son más baratas que ustedes, señor. Pero le pido, por favor, si puede resolver este tema para hoy. Bueno, para hoy, no sé, 10 años. Y bueno, pero es hoy. Bueno, ¿usted tiene alguna foto de ella? ¿Algún objeto de alguna de ellas? ¿Algún objeto de ella? No, porque un cepillo de dientes tengo. No, ya lo tiré. ¿El mío también? ¿El de mi mujer? Sí, no, era el mismo. O necesito algo para ir reconociendo. Porque primero yo lo paso por mis sentidos. ¿Eh? ¿Por dónde? Por mis sentidos. Acá, pará, estoy buscando una foto. Acá, mirá, es esta. No, pero usted ni se acuerda. Este es el Pampa Sosa. Ah. ¿Era parecida al Pampa Sosa? No, me equivoqué la foto. Ah. Aquí tiene, mire, son dos mellizas, mire qué muñecas. Ah, sí, mire qué muñecas gordas que tiene. Sí. Le pido la mire con un poco menos de... Tenía las muñecas gordas, tuvimos que regalar, le regalamos un reloj con dos mallas. Ahora, y no sé si la foto es mala, pero ¿dónde empieza una y la otra? ¿Dónde termina la otra? Está... Sí, están amontonadas, pues si no, no salían, ¿me entiendes? O sea, es una foto, en aquel tiempo no había cámara digital. No, esto lo revelamos mismo ahí. ¿Esta es su novia? ¿O sí, la otra? Sí, esta. O sea, la otra es la mía. Y, esta es mía, y la otra es la de él. Sí. La tuya y la mía, le decía. Ahora, esta es la tuya, entonces. Esta es la mía, esta es la mía. No, pero señor, le digo, ¿esta es tuya? Esta es mía. Ah, esta es mía. No, esta es mía. Bueno, sí, es mía. ¿Y no, esta... suya no. No, señor. Esa es tuya. No, si dijo esta que esta... es tuya, se llaman tuya y mía. Bueno, por eso le digo que esta es mía. Yo andaba con la mía. Pero, está bien. Y yo con la tuya. Ahora, ¿usted quiere? ¿Usted quiere hacer volver a la mía? No, a la tuya que voy a hacer volver. Bueno, a la mía también. Sí. A la mía y a la tuya. Al lado. Bueno, mire. ¿Ahora es el mismo precio? Bueno, no, hacemos un paquete, si las traigo a las dos juntas. Bueno, sí. Le va a costar, ¿eh? Podemos hacer qué, un paquete. ¿Qué necesita? ¿Un manojo de pelo, por ejemplo? Ah, si tiene un manojo de pelo. Yo tengo, mire, arránqueme donde quiera. No, usted no. ¿Y qué de quién? Pelos de la mía. O de la tuya, no sé. De la que tenga más a mano. No, un manojo. Un manojo de la mía y un manojo de la tuya. Bueno, pero yo lo tengo que mantener separado para saber cuál es cuál. Claro, sí. El pelo más negro. ¿Ese es el de la mía? El pelo más negro es la mía. Sí, la tuya es más rubiecita. Bueno. Entonces, son mellizas, pero... Entonces quedamos así. No lo mezcle acá, ¿eh? Esta es mía y esta es tuya, ¿correcto? Sí, muy bien, ya las reconozco. No mezclemos los pelos porque no. Si usted estornuda o una corriente de viento, se mezclan todos los pelos. Se mezcla todo y no podemos hacer el trabajo de ninguna manera, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien. Vamos a prender una vela. Vamos. Acá vamos a prender el... ¿Pero arriba de la mía? No. En el medio de tuya y mía prendemos una vela. En el medio de la tuya y de la mía prenden una vela. Sí, señor. Ten cuidado que no se quemen los pelos. No. Pero concéntrese. Usted concéntrese en la mía. Sí. Y usted en la tuya. Entonces van a repetir conmigo, ¿sí? Sí, a ver. Vamos a empezar a invocarlas. Vamos a empezar a invocarlas. Mía. ¿Yo también digo mía o digo tuya? ¡No! Pero... ¿qué? Usted espere un poco. Bien. Que primero vamos a... vamos Estoy a ansioso, traerla... profesor. Primero que vamos vuelva, a... que vuelva, ¿cómo es? Primero vamos a traer la mía. Bueno. Y después vamos con la tuya, ¿sí? Mía. Ven. Mía. ¿Eres mía? ¿Qué? Ese espectro. ¿Pero que murió? ¿Ella es mía? ¿Murió la mía? ¿Se no murió sé. La mía? ¿Es mía? Y es parecido, pero es un espectro. Bueno. ¿Quiere decir que está muerta o quiere decir que usted la invoca así a distancia? Quizás es porque la invocamos como debilucha. La invocación sí. No salió... Y va viniendo de a poco, digamos. Claro. Se va insinuando. Claro, se va insinuando. Claro. ¿Usted quedó con algún rencor? Sí, pero ¿qué me importa? Yo quedé con un rencor. Sí. El día que la vecina te dijo eso estaba rencoroso. Yo estaba rencoroso. El día que agarre la mía dijiste. Pero usted no querrá hacerla volver para vengarse o. Yo le dije a la vecina un día. A mí me gustaría tenerla doblegada ante mis pies. A la mía. ¿Y para qué? ¿Para sojuzgarla? Para escupirle encima todo este desprecio que tiene mi alma de rabia y rencor. Pero hablábamos de endulzamiento. Ahora que pienso no la amo. Lo que quiero es vengarme. Venganza. ¿Por venganza la misma guita? No, venganza vale la mitad. No, pero yo, ojo. Ah, pará, vos no. No, en mi caso yo quiero que vuelva la tuya. Bueno, eso lo podemos hablar... Lo hacemos. En el mismo paquete lo quiere, hacemos venganza y amor. Ahí está. Me vengo de la mía. Sí. Y él... Y yo quiero que venga la tuya. Y él que vuelva la tuya. Bueno. Ahora, para usted, ¿usted cómo se va a vengar de la mía? No, pero yo me enteré de otra cosa. Que ellas están saliendo con dos tipos. ¿La mía o la tuya? Las dos. La mía y la tuya... Están saliendo con dos hermanos. También. ¿Y usted? También. Con otros dos hermanos. Sí, no nosotros, no señor. ¿Cuánto es esto? Sí. Pero, ¿y tiene algún dato de, no sé si pelos también? ¿No? No, ¿cómo voy a tener no, pelos? No, digo, de los novios actuales de mis antiguas novias. Sí, no lo sé, usted guardó pelos 10 años, de la mía y de la tuya, podrías tener. ¿Y tiene algún dato de estos hermanos? Son dos tipos grandotes, dos patos vicas. Ah, son dos patos viejos. Sí, vale. Sí. ¿Tiene un nombre? Una... Sí, sí. ¿Cómo se llama? Este y el otro. Ah. Ahora, este... Este sale con la tuya. Sí. Ah. Y el otro con la mía. Ahora. Tendremos que conseguir algo, o pelos de este... Sí, sí. O pelos del otro. O pelos del otro. Contener algo. Claro. Sí. Así, algo desde donde agarrarlo, yo, dónde partir, sí, ¿no? Claro. Yo conozco un peluquero que los atiende a los dos. Ah, ¿lo atiende a este? Sí. Y al otro también. El peluquero que atiende a este y al otro. Sí, el otro más peludo. Y a la peluquera que atiende la mía y la tuya. Ah, buenísimo, entonces. Podemos juntar los dos peluqueros que junten los pelos. Sí, sí, sí. De este y del otro. Sí, son dos peluqueros. Ah, la atiende... porque un peluquero atiende a este? Un peluquero atiende a este, que es Curro. Ah, Curro, espere. El peluquero Curro. El peluquero Curro. Curro corta los pelos de los este. Pelos de este. ¿Y del otro quién los corta? Un peluquero le dicen el negro. Bueno, o sea, entonces el negro corta los pelos del otro. Sí, sí, sí. Bien. Y... Espere que... Ahora voy entendiendo. No, el negro corta los pelos de esta. Y... No, de este. De la tuya. Ah, de la tuya. De la mía. No, de la tuya. Bueno, la mía también, claro. A veces. Entonces, ¿qué? La peluquera le corta. Hay que pedirle los pelos sí. Del negro y los pelos del otro peluquero. Bueno, no me importa. Vamos a gastar la plata en otra cosa. Acá dice... Sí. Uy, mirá. Científicamente pensado, todo para su estética. Tiene letra muy chica, pero lo voy a leer igual, mirá. Es increíble esto. ¿Qué hay? Tenemos, mirá. Gasten anteojos, mejor. No, poco. Arrugas. Sí, tiene. Flacidez. Sí. Celulitis. Todo, bingo. Estrías. Y bolsas. Sí, faltaba todo eso. Se estaba anotando. Se lo sacamos. ¿Todo? Todo. Arañitas musculares. ¿Eh? Cicatrices. Sí. Várices. ¿Qué tiene? Buenas tardes. Buenas tardes. Le sacamos todo. Mire, la somos dos esteticistas. Médicos cirujanos, sí. Sí. ¿Cómo le va? La verdad que vengo con un poco de temor. Sí, bueno, es lógico, ¿no? Con eso yo también estaría sí, temeroso. Sí, claro. Porque, mire, primero se me empezaron a hacer estrías acá. Oh. ¿Justo ahí? Sí. Pero ahí no se le tienen que hacer estrías. ¿Y qué se hace acá? Nada. Y mire las bolsas que tengo. Estrías en el cogote, qué raro, ¿no? Son las primeras que veo. Y... Mire las bolsas, ¿dónde las tiene? Sí, por eso le digo, me sale... ¿Quién lo recomendó? Pero eso es para operar, me parece. Bueno, ¿y usted por qué no vio todavía las arrugas que tengo, no? Mire cómo arrugas en la pero espalda. Mire el entrecejo que tiene. No, y está. Mire. Quedé con este gesto adusto. Con varices. Sí, tiene varices en el entrecejo. Sí, yo realmente es que me pongo nerviosa. Porque veo que usted es un hombre de pocos recursos. Ah, yo era una señora, le digo. No. Ah, no, era un hombre, sí. Es un hombre de pocos recursos, me di cuenta porque tiene un zapato de cada color. Tenemos una forma económica de operar. Ah, qué suerte. La directa, para no andar, es sin detalle, ¿no? ¿Cómo sin detalle? O sea, no así, es tan refinado, ¿no? Es un estiramiento general. Bueno, nosotros pero lo agarramos de acá atrás. Sí. Acá atrás de la nuca, el pellejo sí. Este. Sí. Un brochecito ahí. De la cabeza empezamos a tirar. Pero despacito. Así, ¿eh? Tira de atrás, tira de acá, y tira también de acá, en todos lados tira. Pero va a quedar con, no sé... Y a tirar, y le hacemos un nudo. Uh-huh. Ahí le hacemos flor de nudo y cortamos lo que sobra. ¿Cómo lo que sobra? ¿Qué quiere, que se lo dejemos colgando? No, bueno, no, va a pero... venir usted con una especie de rodete de carne. No, pero... No, se le borra todo lo que usted dice ahora, que tiene, que lo vemos a simple vista. Eso se borra. Pero no, no voy a quedar con... Se tira todo, sí, tira. Queda con cara de 150 kilómetros por hora. Claro. Un poco se le traslada las facciones. Al tirar, ¿me entiende? Uh-huh. Sí, ahí la claro. ceja le queda acá arriba. A los pelados le queda mal. Sí. Y le queda la ceja acá en el medio de la cabeza, es horrible. Sí, pero sí. Y además... Quizás usted tenga que empezar a caminar mirando para abajo... Porque los ojos le van a quedar a la altura de la frente. Con lo cual usted va a tener que caminar como... Pero es lo más barato ahí. ¿Y cuánto vale? 200 pesos. Ah, 200 pesos. Se hace en el día, ¿eh? Yo probaría. Usted entra a la mañana, a las 6, 7 de la tarde ya está afuera. Pero, ¿no tiene posoperatorio esto? ¿Qué quiere por 200 pesos? Pero, ¿cómo que quiere...? No, tengo que saber si tengo que pedir licencia en el trabajo. No, no, si tiene pozo... Depende de que trabaje, ¿no? Claro, ¿usted qué trabaja, señor? Yo trabajo, atiendo un kiosco. Ah, bien, atiendo al público. Y ciérrelo. Sí, ciérrelo porque los primeros días... Que son bravos, dice usted. O sea, sí. ¿Hay efectos colaterales? O... Sí, un poco de efecto colateral. Pero cuando es sí, un yo poco, no lo llamaría yo... colaterales. Son efectos concretos. Ah. No son colaterales, nada. No. Depende cómo tenga usted la piel. Porque a muchos la boca se le va muy para arriba. Sí. Y... ¿Y qué? ¿Entonces está todo desfasado? ¿Cómo me alimento sí. así? Y bueno, pregúnteselo usted. Sí. Porque, no, pregúntese usted. Cuidado, no, nosotros sí. lo que hacemos lo estiramos después. Sí. ¿Cómo me alimento? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo...? Bueno, señor, sí no 200 puede... pesos que quiere que hagamos de tutores durante toda su vida. No digo de tutores, sino se tiene 26. Que hacer... No, espere un poquito. No, lo que sí le recomendamos que tenga cuidado, no va a poder mostrar el ombligo nunca más. No, pues le va a quedar acá. ¿Cómo el ombligo? Casi en el, acá en el cuello. En el cuello. Y al tirar. Claro, imagínese el resto, ¿no? Y aparte se estira el ombligo y desaparece el ombligo en tanto que hoyo, discúlpeme la expresión. Claro. Se achata, queda sin ombligo. Usted dice, por ahí dice, ¡ay, el ombligo dónde lo tengo! No, acá no, esto no. Hay un poco de desconcierto al principio. Y bueno, sí. Y suerte que muchos tienen que hacer como un tratamiento psicoanalítico. Uh-huh. Dice, ¡ay, doctor, mire! Yo estaba muy acostumbrado a que ya sabía dónde tenía todo, vio cómo es uno. Pero sí. No, porque uno se acostumbra, dice, ay, me voy a rascar la oreja, y se rasca, más o menos la sierra. Pero si usted dice, ay, me pica tal cosa, y la va a buscar y no la encuentra. No, claro. Entonces van al psicólogo y dice, ay, no sé, me quiero rascar la panza, tengo que andar buscando media hora. Lleva un periodo de adaptación, que mínimo, 6-7 meses. Sí, si usted me dice que solo el ombligo, más o menos ahí, no sé, no. Si se desaparece. Pero se corre, hay un corrimiento. Sí, pero ahora un corrimiento, discúlpeme, si usted me dice que también la boca se corre... La boca también hay un corrimiento. Bueno, pero yo estoy acostumbrado a comer de parado, por ejemplo, en el trabajo. Está bien. ¿Dónde me puede quedar la boca? O sea, ¿siempre puedo acceder fácilmente sí, a la boca? Sí, señor. ¿Dónde cree que va a estar? Está haciendo un chiste también, ya. No, señor, pero la verdad, usted me está asustando. Me dice que todo se corre, que no sé y para sí, qué lado puede andar. Se corre un poco, incluso a veces hay como una especie de asimetría, porque... por ahí uno tiró más de un costado, pero tiramos entre 4 o 5. Ah, se tira así. Por ahí el de la derecha es muy más fuerte y le tira más. Hay algunos muchachos que han quedado medio ladeado, vienen caminando así, mirando hacia la derecha. Pero después se acostumbra uno. Y con un poco de gracia, nadie se da cuenta. No, pero ¿cómo un poco de gracia? Y te entra caminando así, ¡araca! Bueno, tampoco. No, la verdad que... Si quiere empezamos ahora. ¿Es ahora o, bueno, o espere y el turno? Bueno, el próximo turno ahora, ¿van es... a tirar ustedes dos de cada lado, digamos? No, o... atrás tenemos sí, la gente... Sí, vamos a tirar, sí, tenemos 4 o 5 más. Adelante, sí. Muchacho. Venga, vamos a tirar, vamos. Despacito. Sí. No, ahora, no, usted, dése vuelta. ¿De dónde me agarro? No, agarre este fierro que hay acá. Ah, ¿de acá, de ese? Ese pasamano. Si puede ir abonando antes, porque... Sí, te voy a pedir que me pagues ahora porque tenemos que cerrar la casa. Sí, y no se encuentra en el bolsillo después. Sí, claro. ¿200 pesos me dijo? 200 pesos. Sí. Sírvase este billete de 200 pesos. Bueno, muchas gracias. Uy, mirá, está el circo Sarrazani. Otro. Bueno, a ver, vamos a tirar. Me agarro, ¿eh? Bueno. Me voy a atar. Primer tirón, ¿eh? Ahí va. ¿Qué es eso? Este para ver. No, no lo sentí mucho. Vamos, no, pues este para probarla. No, para probar si está elástica. La... Ahí vamos, vamos, ¿qué? ¡Oh! ¡Oh! Ahí está. ¿Qué? No grité. No, pero. Tío. No, señor, si grita le va a caer la lengua abajo de la boca. Sí, le pido por favor si puede sostener. Está muy tirante. Sí. Eso es nada. Ya las varices se le fueron. Mirá, mirá, uno más. ¡Tres! Otra más. Dos, tres. Para. Uy, se rompió. No le digamos nada. Entonces ya no, ya no dio los 200 pesos. Sí, pero le quedó la boca en la nuca. Sacalo a la calle y dejarlo en la vereda enfrente. Mientras tanto nosotros hacemos una pausa. Sí, acompáñeme, señor. Sí, anda que... pausa. No, pero marcha adelante, compañero. Sí.